Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. ¿Es este programa de bendición para ustedes y desea participar con nosotros? Sírvase a llamar a nuestro número telefónico al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Bienvenidos sean ustedes. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal pueblo? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios me los bendiga, Dios les bendiga en esta tarde. Esto es Diálogo Pastoral en América y el Mundo, el programa que todos quieren escuchar. Oye, me salió bien esta rima. En América y el Mundo, el programa que todos quieren escuchar, sí señor. Dios me lo bendiga a ustedes. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral, transmitiendo directamente desde Houston, Texas, para ustedes. Bueno, saludo a mi hermano Luis Serna, que acabo de verlo pasar por ahí. Dios me lo bendiga. Por ahí va. Y queremos nosotros saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en las diversas radioemisoras. Recuerden que estamos transmitiendo a través de una red gloriosa, KBOH, desde el sur de California para el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Con ustedes también 1050 AM, Radio Luz, iluminando Houston y muchas partes más. Para ustedes, con ustedes también estamos transmitiendo en Centroamérica, saben ustedes, en Poza Rica, Veracruz, México, en Impacto Radio. También en América del Sur estamos en el Perú, en Santiago de Chile y también, por supuesto, en el Argentina, la República Argentina, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa. Estamos también allá en Las Pampas, estamos también con ustedes transmitiendo en San Luis y la provincia de Buenos Aires en diversas radioemisoras. Saludamos a todo el mundo en el día de hoy. Dios le bendiga. Tuvo tanta adoración. Son aquellos creyentes que tropiezan con la aflicción. Así mismo es. Bueno, queremos decirles a ustedes que usted puede escribirnos a nuestra dirección. Nuestra dirección postal es Diálogo Pastoral o Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone Road, Houston, Texas, 77075. Centro Evangélico Cristiano o Diálogo Pastoral, 9426 Telephone Road, Houston, Texas, 77075. Bueno, tengo aquí mi computadora encendida y estoy mirando correo electrónico que nos están llegando y también gente nos ha firmado nuestra página de internet. Usted puede firmar nuestra página y desde Cuba, bueno, este pastor yo lo conozco. Nos conocimos en el 2001 en la ciudad de Camagüey, esto es en la República de Cuba, cuando la hermana Marta, mi esposa y este servidor estuvimos en la conferencia de las Asambleas de Dios, como nos invitaron a ministrar, a ser el conferencista invitado. Y este pastor es de las Asambleas de Dios, se llama Jorge Luis Farrat Osorio. Él nos escribe desde Isla de la Juventud. Mi hermano viajó de Isla de la Juventud. Isla de la Juventud, para ustedes los que no saben, es una isla que está frente a las costas de Cuba, pertenece a Cuba, en la parte en la parte sur, en la parte sur de la isla, cerca de Pinal del Río. Hay que tomar 2 horas en lancha para ir desde esa isla a Pinal del Río en Cuba. Y también hay un avión que viaja desde La Habana a la Isla de la Juventud. Y es una isla, es un punto turístico, es una isla muy bonita, frente a las costas cubanas. Ya dije, pertenece a Cuba. Y este pastor está realizando una enorme labor allá dentro del pueblo cubano. Él es cubano. Y él viajó desde Isla de la Juventud hasta Camagüey para estar con nosotros esos días. Y luego, cuando mi esposa y yo fuimos a la iglesia de la calle Infanta en La Habana, una iglesia de la Asamblea de Dios, la iglesia central de la Asamblea de Dios en Habana, Cuba, a predicar, cuando yo pensaba que mi hermano Jorge Luis ya se había regresado a Isla de la Juventud, no, sino que en el servicio apareció y allá lo vimos de nuevo. Yo dije, hombre de Dios, yo pensé que te habías ido ya. Dijo, no, quiero aprovechar hasta el último segundo de su estadía aquí en Cuba. Y fue en verdad un bonito tiempo, un muy bonito ambiente. Y ahora nuestro hermano nos escribe, dice esto, Isla de la Juventud, Cuba. Dice, hola mi amigo y consiervo, doctor de León. Saludos grandioso desde Isla de la Juventud, Cuba. Dice mi hermano Jorge Luis, sigo siendo fiel oyente de Diálogo Pastoral, pues como dije en la entrevista que sostuvimos cuando nos conocimos en Cuba, Diálogo Pastoral, dice, es el mejor programa hispanohablante de los Estados Unidos. Bueno, gracias mi hermano por esa opinión. Dice, seguimos aquí orando por usted y por la hermana Marta. Atentamente, Pastor Jorge Luis Farrat. Bueno, mi hermano Jorge Luis, Dios me lo bendiga muchísimo. Y a todos ustedes allá en Cuba, Dios me lo bendiga. Entramos todos los días allá a la isla bonita de Cuba. Y potencialmente 11 millones de personas están al alcance de nuestra voz. Tenemos también aquí otra persona, ha firmado nuestro correo de visitante, nuestro libro de visitante, el hermano Martín, así nos puso apellido, de aquí de la ciudad de Houston. Dice que nos saluda, dice, saludos, hermano pastor de León. Bueno, pues gracias a usted, mi hermano. Dios me lo bendiga. Hay varias preguntas que también gente nos ha dejado acá por el teléfono. Ok, hay una pregunta de una hermana que pregunta que por qué ninguno de los papas se ha vuelto a llamar Pedro. Bueno, ahorita le hablo de eso. Y hay otro hermano, un hermano llamado Marco, nos ha llamado y pide que por favor le explique Oseas 6:2. Muy bien. Y hay una hermana de Nayarit, una hermana llamada Graciela Peña Jara de Nayarit, México, que nos ha llamado y quiere que le explique también un versículo bíblico. Bueno, vamos a ver si cuando nosotros comencemos a dialogar con ustedes, antes quizás de contestar cualquier pregunta, nosotros tomamos en cuenta estas preguntas y comentarios que quieren que hagamos para beneficio no solamente de los hermanos y hermanas que preguntan, sino de todos ustedes. Quiero decirle que usted puede escribirnos a nuestra página de internet usando el correo electrónico. Vaya a www.dialogopastoral.com. Hay muchísimos artículos que hemos publicado. Amén. Vamos a estar, yo le he dicho en los próximos días, añadiendo más artículos a nuestra página. Hace ya unos meses que nosotros pues no agregamos cosas, hemos estado extremadamente ocupados con esto de la terminación de la edificación de nuestro nuevo templo, que ya casi estamos casi llamando para el servicio de inauguración. Así que esté atento. Bueno, hay bastantes temas que nosotros hemos puesto aquí que yo creo que servirán de orientación y ayuda. Vaya a www.dialogopastoral.com. ¿Ok? Y vamos nosotros a prepararnos para entrar ya en lo que tenemos. Hemos estado nosotros hablando específicamente de el libro de los Hebreos, si usted se recuerda, hemos estado hablando de ello. Y prácticamente comenzamos hablando de Jesucristo en el contexto del libro y nos gustó tanto que hemos estado haciendo un paseo bíblico por todo el libro. Hemos llegado ya al capítulo 13, donde prácticamente termina este libro tan maravilloso que nos explica tantas cosas sobre Jesucristo, sobre su divinidad, sobre su humanidad, sobre su ministerio, sobre el sacerdocio de Jesucristo. Nos explica la transferencia, el traspaso del sacerdocio levítico al nuevo sacerdocio conforme la orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Nos habla, obviamente, de la importancia de escuchar la doctrina que Jesucristo nos ha predicado, nos ha hablado como el último exponente de la palabra de Dios, aunque Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice allí, heredero de todo. Y hemos estado hablando de todas estas cositas que son extremadamente importantes para nosotros, para ustedes. Y ahora quiero entrar ya en la última parte, en el versículo 18 hasta el versículo 25. Voy a leer, después de haber explicado las cosas que la cual nosotros tenemos que recordar, hablamos de ello la semana pasada, y recordando esas cosas, lo que teníamos nosotros que hacer, recordar de imitar la fe de los pastores que en verdad han servido a Dios. Recordar que Jesucristo es invariable, que no cambia, y recordar que la doctrina cristiana es una y no podemos nosotros dejarnos llevar por doctrinas raras y extrañas. Y también que tenemos nosotros que hacer al respecto a ello, obedeciendo y ofreciendo sacrificios de alabanza, alabando a Dios y obedeciendo a aquellos líderes que el Señor nos ha dejado, dice, obedeciendo a nuestros pastores, dice la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina que se nos predica, la guianza, la corrección que los pastores dan para que usted no se vaya a perder. Bueno, de ello hemos estado nosotros hablando. Ahora, en el versículo 18, estamos en Hebreos capítulo 13, en el versículo 18 hasta el 25, dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, esta es prácticamente la última parte de este maravilloso libro, de esta gran epístola. Y comienza esta última sección que hemos leído con un requerimiento de oración y de intercesión. Si usted nota, el apóstol aquí, o la persona que haya escrito el libro de los Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que no se sabe, y yo realmente no sé. Por años se ha discutido quién escribiría el libro de los Hebreos, el autor no se identifica, pero ya sea Pablo, el apóstol o cualquier otro que haya escrito, esta persona que escribió el libro, aquí comienza o termina esta última sección pidiendo que se interceda por él. Y hay una razón por la cual hace esta intercesión. Si usted te nota, dice: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Note usted que hace una oración para que él, esta persona, usada por Dios para escribir este magnífico libro, pueda continuar sirviendo a Dios con una conciencia limpia, con un deseo de vivir en una forma honrosa, honorable. Yo creo que esta intercesión debe de ser, y la Biblia muchas veces nos habla a nosotros que debemos de interceder los unos por los otros. Yo creo que esta intercesión de los unos por los otros es valedera, soportándonos en la oración. En el libro de Ezequiel se nos habla en una forma clara, en el capítulo 22, cómo Dios anda buscando intercesores que se paren en la brecha a favor de todos los hombres. Y varias veces, incluso Pablo el apóstol muchas veces pedía que se orara por él. Y no, note usted que aquí se nos habla, en varios versículos bíblicos se hace mención de la importancia de nosotros tener una buena conciencia. Cuando yo hablo de buena conciencia, es increíble la importancia de nosotros tener una conciencia alineada al pensamiento divino, alineada a la mente de Cristo, alineada, por supuesto, a la palabra de Dios. Buena conciencia no significa buenos sentimientos. Varias veces yo le he dicho a ustedes que hay gente que tiene problemas de conciencia. Y hay dos tipos de conciencia en este caso. Hay gente que tiene, bueno, vamos a poner un tipo más, tres tipos de conciencia. Hay personas que tiene una conciencia, varias veces yo he señalado esto en este mismo programa, conciencia demasiado sensible. Hay gente que prácticamente su conciencia es una masa de pan recién horneado, que cualquier persona, o es un cemento fresco, cualquier persona con cualquier situación abruma a esta persona y le acusa, como tiene una conciencia demasiado sensible, su conciencia se torna en muy acusadora, cuando quizás la persona no ha hecho nada. Y esto obviamente no es buena conciencia, no es tener buena conciencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla y nos dice, para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo y exhorta a la gente, y en Tesalonicenses también, a que la gente trabaje, trabaje. Y Pablo dice, en una forma bien clara, que el que no provee para su propia familia es peor que un impío y ha negado la fe. Ahora bien, si usted queriendo proveer para su propia familia, sabe que, por ejemplo, tiene cierta cantidad de dinero que está destinado a cierto asunto que su familia necesita urgentemente, y de repente viene una persona queriendo que usted le preste ese dinero, y usted, porque sabe que tiene una necesidad urgente que solventar, dice, ¿sabes qué? No puedo prestártelo. Sí tengo, pero no puedo porque está destinado este dinero a algo que es extremadamente urgente. No puedo dártelo. Y aquella persona dice, ajá, y no que tú eres cristiano, y no que debe ayudar al pobre, y no bla, bla, bla, bla. Si usted es una persona que tiene una conciencia extremadamente sensible, probablemente no le dé el dinero porque sabe lo que necesita hacer. Utilice el dinero como en lo que usted había previsto que lo iba a utilizar, pero luego esa conciencia tan sensible, ahí está abrumándole con la palabra que aquella persona le dijo y no le deja estar tranquilo. Eso no es tener una buena conciencia, porque vemos nosotros que si usted observa y usted obró conforme dice la palabra de Dios, aquí los sentimientos, hermanos, valen un cacahuate. No importa lo que el sentimiento diga. Debemos de guiarnos por la fe, no por lo que sentimos. Porque andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por sentimientos. Por otra parte, tenemos el otro extremo. Y siempre el ser humano es extremista en todas las cosas. El otro extremo es que hay gente que son extremadamente con una conciencia endurecida. Yo dije en estos días, predicando en la iglesia que pastoreo, que recuerdo hace unos años, habían unos muchachos jóvenes. Había un señor que era el padre de Michael Jordan, el gran basquetbolista de los Estados Unidos de América. Y el padre de Michael Jordan, cuando salieron los carros Lexus, ahora cualquiera anda en un Lexus, pero hubo un tiempo donde andar en un Lexus era una señal de prestigio. porque competía con los carros súper lujosos. Bueno, y este señor manejaba un Lexus último modelo y parece que en uno de sus viajes de negocio regresaba a su casa. Le tomó el sueño, le venció el sueño. Usted sabe que si usted tiene sueño, no debe de seguir manejando, debe de pararse en algún lugar y descansar, reposar un poco para no causar usted o tener un accidente que le pueda costar la vida o mandarlo al hospital. Entonces, este señor se para a la orilla de la carretera en un lugar que él pensó que era seguro y se durmió para tomar un descanso y luego poder seguir su viaje. Se paró, como dicen aquí los americanos en inglés, in the wrong place at the wrong time. Se paró en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Pues poco minuto después de estar durmiendo, pasaron por allí, por aquel lugar, dos jóvenes bandoleros, delincuentes, miraron ese carro último modelo estacionado a la orilla de la carretera y mataron al señor, al padre de Michael Jordan, le robaron el carro, tiraron el cadáver por allí. Y estos jóvenes, pues del teléfono celular del carro de este señor que habían matado, hicieron varias llamadas telefónicas, luego lo arrestaron porque trazaron las llamadas telefónicas y pudieron identificarlos. Bueno, después de dichas llamadas, estos jóvenes fueron a un restaurante de comida rápida donde venden hamburguesa, entraron, pidieron cada una hamburguesa gigante en una forma muy sin ningún remordimiento de nada. Comieron sus hamburguesas con sus sodas y luego se montaron en el carro y siguieron manejando. Cuando estos jóvenes fueron arrestados por la policía, y una cosa que se hace con los criminales aquí en los Estados Unidos, inmediatamente los arrestan. La policía siempre, por asunto de aprendizaje, para prevenir crímenes posteriores, siempre se busca lo que se llama en inglés un motive, una motivación. ¿Cuál es el motivo por el cual lo hicieron? ¿Qué fue lo que le impulsó a hacerlo? La policía se extrañó, y todos nosotros que escuchamos la noticia también nos extrañamos, cuando se describe el motivo y el motivo por el cual estos muchachos mataron a este señor inocente, este señor que el único pecado que hizo fue descansar en la carretera porque tenía sueño, no había hecho nada. La respuesta que estos dos jóvenes delincuentes norteamericanos le dieron a la policía era que ellos se dijeron el uno al otro que y se pensaron que qué se sentiría, oiga esto, qué se sentiría manejar o estar manejando un Lexus último modelo. Ese fue el motivo. Para ver qué se sentía manejar un carro último modelo, estos jóvenes desalmados le quitaron la vida a un señor inocente que por esfuerzo de su trabajo había obtenido lo que había tenido. Dirá usted, bueno, el carro se lo regaló el hijo basquetbolista, pero por lo menos crió a su hijo no delincuente, de tal manera que su hijo fue una persona importante y ha sido una persona importante que tuvo dinero para regalarle un carro último modelo. No sé. La razón es que a esta persona inocente, porque dos superdelincuentes querían saber qué se sentía manejar un carro último modelo, lo mataron. A estos jóvenes, obviamente, la conciencia, tenían conciencia de piedra, dos pedazos de fierro o de hierro mohoso por conciencia, dos pedazos de piedra, dos peñas por conciencia, porque mataron, ni le dolió la conciencia, ni lloraron. Y luego manejaron el carro, hicieron llamadas telefónicas y luego fueron a comer, a llenarse la barriga porque tenían hambre y la conciencia no dijo nada en esto. A estas personas son las personas que la Biblia, la palabra de Dios dice, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada viene de la palabra cauterización, de ahí viene la palabra cauterio. Un cauterio, yo cuando ejercía medicina utilizábamos en las cirugías que me tocó participar, lo que se llama el electrocauterio. Un electrocauterio es un aparato que se calienta, parece un soldador de esos de estaño, es lo que parece, y calienta, está conectado, es eléctrico, a una enorme calor para cauterizar. Cuando uno está operando, rompe vasos sanguíneos, venas y arterias son quebradas por el paso del bisturí, y a veces algunas de estas arteriolas o arterias pequeñas o capilares sangran muchísimo. Le paran la sangre y a veces es difícil parar el sangrado. Nosotros utilizábamos, yo utilizaba lo que se llamaba la pinza hemostática de Kelly, para morder esos vasitos, pero aún así a veces cuando quitaba la pinza seguía sangrando. Entonces utilizábamos lo que se llama el electrocauterio, poníamos la punta caliente del cauterio y cauterizábamos la herida, o cauterizábamos el punto sangrante y parábamos el sangrado. Entonces, ese cauterio lo que hacía era que quemaba y dejaba una cicatriz allí. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien tiene la conciencia cauterizada, es como si el pecado fuera ese hierro caliente que quema y deja una marca, una cicatriz. Entonces, hay gente que tiene la conciencia cicatrizada, lo que quiere decir una conciencia no funcional, infuncional. Entonces, este es el extremo. Por ello, en este versículo que nosotros estamos leyendo, la palabra del Señor, hablando el escritor de los Hebreos, dice en una forma bien clara: oren por mí para que me mantenga con una buena conciencia. Entonces, si tener una conciencia súper sensible no sirve, y tener una conciencia cauterizada tampoco sirve, ¿cuál es la verdadera conciencia que el escritor de los Hebreos pedía a sus lectores que oraran por él para que mantuviera? ¿Qué es entonces lo que se llama tener una buena conciencia? Una buena conciencia. Le voy a decir en primer lugar que la conciencia fue establecida, puesta por Dios a nosotros, y la conciencia sirve para guiarnos. Se puede tener buena conciencia o mala conciencia. La conciencia sirve para guiarnos. Si la conciencia está alineada a la directriz del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. En otras palabras, una conciencia que se guíe por la directriz de nuestra propia opinión o nuestros propios sentimientos es una conciencia que no nos sirve. No nos servirá porque o se irá al lado de la supersensibilidad. Estará muy sensible. Por ejemplo, le voy a poner, yo he visto gente que me ha llamado, que tiene conciencia que no sirven para nada. Gente que me ha llamado a mí aquí, al programa, diciendo: hermano, mi tío o mi primo llegó de no sé dónde, y viene y se emborracha en la casa, echa maldiciones en la casa, me influencia mal a mis hijos, pero yo no me atrevo a decirle nada porque a mi familia, porque se enoja. Cuando la Biblia dice, no permita cosas inmundas que entre a tu casa. ¿Se da cuenta? La persona que no se atreve a obrar por ello es una persona que obviamente tiene un problema en su conciencia. Su conciencia está fuera de orden. Se da cuenta de una conciencia demasiado sensible. Entonces, en este aspecto, ¿qué es tener una buena conciencia? La conciencia es parte de nuestro ser. El hombre, el ser humano, es espíritu, es alma y es cuerpo. Es una tricotomía. El ser humano, obviamente, como parte de lo que es su alma, tiene centro de voluntad, centro de sentimiento, centro donde puede percibir la sensibilidad en una forma sentimental. Y el hombre también, en su alma, tiene la conciencia. La conciencia puede servirnos a nosotros de mucho, en tanto y en cuanto esté alineada a la directriz del Espíritu Santo. Y la directriz del Espíritu Santo está dada directamente por lo que el mismo Espíritu ha inspirado, por lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, usted tendrá una buena conciencia en tanto y en cuanto obedezca la palabra de Dios, se someta a la autoridad de Dios y todo su ser entienda que la palabra de Dios es absoluta, como dice Pablo en Timoteo, puede guiarlo a la perfección, puede guiar, perfeccionar al hombre de Dios, al siervo de Dios. Esto es lo que hace en este aspecto la palabra de Dios. Entonces, esto es necesario para poder tener una buena conciencia. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo, cuando viniese, nos guiaría, tomaría de lo de Jesús. Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él, dice allí, os guiará a toda verdad. ¿Eh? ¿Cuál es guiar a toda verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17, en el capítulo 17 específicamente, que es la oración sacerdotal de Jesús, dijo, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, en este aspecto, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que la palabra de Dios es verdad, el Espíritu Santo, al guiarnos a toda verdad, nos guiará a la palabra de Dios. Esto generará en nosotros una buena conciencia, una conciencia sana. Y aquí el escritor de Hebreo dice, oren por mí, para que siempre mantenga una buena conciencia. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de orar e interceder los unos por los otros para que siempre mantengamos una buena conciencia, que es la dirección a través de lo que Dios ha dicho, a través de su palabra. Muy bien, esto es Diálogo Pastoral en el día de hoy. Qué contento estamos de estar con ustedes. Prácticamente este punto era lo que quería decirle. Ya casi vamos a abrir las líneas, pero tengo algunas preguntas que tengo que hacer honor a ellas, porque nos la han dejado aquí. Y la gente nos llama y nos hace preguntas sencillamente porque cree que nosotros podemos contestarle o queremos contestarle. Hay una hermana llamada Graciela Peña Jara, de Nayarit, México, que nos escucha a través de la Reina de las Américas, que es KBOH, y nos hace una pregunta. Quiere que le explique Colosenses 2, del 14 al 19. Allí dice, y está hablando de la persona de Jesucristo, dice que Jesucristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra. Pero allí lo que dice en Colosenses es que en Jesucristo, dice, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Prácticamente, hermana Graciela, lo que aquí la palabra nos está hablando es de la preexistencia y preeminencia de Jesucristo. Preexistencia, porque Jesucristo, hay gente que dice y cree que Jesús de Nazaret comenzó a existir cuando nació de la Virgen. Juan capítulo 1 nos habla de que Él era en el principio con el Padre. Y Colosenses nos reafirma, dice que Él es el primogénito de la creación. Primogénito significa que Él es preeminente, primero. No significa que fue creado, sino que antes de que todas las cosas existieran, ya Él era. Y dice, en Él fueron creadas todas las cosas, dando a entender que Jesucristo fue el medio de la creación. Sin Jesús de Nazaret no hay creación. Y en segundo lugar, por Él, por medio de Él, Él es la palabra viviente. Él es la palabra viva. Por Él, en Él y para Él, dando a entender que Él es el fin último de la creación. Y termina diciendo, para que en Él habite la plenitud de todas las cosas. En Él es la cabeza de la iglesia. Y dice el versículo 19, porque le plujo al Padre, le agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Es lo que está diciendo es que desde la eternidad, la plenitud y el señorío estaba estipulado, era y es de Jesucristo. Contestada su pregunta, hay otra llamada fuera del aire. Un hermano llamado Marcos nos llamó y me dijo, dejó esta pregunta. Dice, ¿la profecía del libro de Oseas, capítulo 2, es para el pueblo judío? Sobre que después de 3 días los resucitaría. Aquí algunos eruditos escatólogos que se encargan de la escatología han interpretado, hermano Marco, este pasaje en una forma profética, y es tremendo. Dice que Jehová, dice, descortizó mi higuera. La higuera siempre es Israel, tipológicamente en el Antiguo Testamento. Dice, descortizó mi higuera. Vengamos y volvamos a Jehová, porque él hirió y él nos curará y nos restaurará después de 3 días. Nos restaurará después de después de 3 días. Obviamente, si nosotros entendemos esta profecía y tomaríamos un día como 1000 años y 1000 años como un día, ahí pudieses estar hablando de 2000 años, que ha sido el tiempo que duró Israel, casi 2000 años fuera de juego. Nosotros sabemos que en el año 70 después de Cristo, Israel, Judá fue destruido, el templo fue destruido y los judíos fueron esparcidos por espacio de 2000 años fuera. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, después de 2 días, son 2000 años, nosotros miramos que en 1948 Israel fue restaurado, casi 2000 años después, y dice, nos dará vida después de 3 días, o al tercer día, dándonos a entender que pasado esos 2000 años, nosotros sabemos que probablemente, y digo probablemente porque no quiero poner fecha en nada ni nada, pero sabemos probablemente que próximamente, después del rapto de la iglesia, viene el milenio. Viene el rapto de la iglesia, la tribulación 7 años, y luego se establece el milenio. Y en el milenio Israel será salvo, que es el tercer día en este aspecto. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Tenemos a alguien en la línea, pero hay otra pregunta que tengo que contestar. Vamos a contestar primero esta llamada. No había nadie por ahí. Ok. Muy bien. Hay otra pregunta. Una hermana de Houston pregunta, hermano, ¿por qué ninguno de los papas se ha vuelto a llamar Pedro? Si la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Bueno, el nombre de los papas. Los papas toman el nombre que ellos quieren tomar. Así ha sido siempre. Los papas son elegidos y ellos tienen el nombre que le puso su mamá cuando nació. Por ejemplo, el papa que acaba de morir, Karol Wojtyla, se llamaba el polaco. Y él tomó el nombre de Juan Pablo, John Paul, Giovanni Paolo. Otros han tomado otros nombres. Ahora bien, ¿por qué hacen eso? Bueno, normalmente los papas se consideran o son considerados como si fueran reyes, como si fueran monarcas. En verdad, los papas gobiernan como una monarquía. Si tomamos la Iglesia Católica, tiene aproximadamente más de 1000 millones de gente adeptos. El papa es soberano en lo que él hace. Lo que él dice, se supone que los católicos romanos deben de hacerlo a ciegas, sin cuestionarlo. Y la otra cosa es que el Vaticano tiene el estatus de nación. El Vaticano es una nación reconocida. Es una de las naciones más pequeñas del mundo, que son varias cuadras dentro de Roma. Pero el Vaticano es una nación soberana. El Vaticano tiene su gobierno y tiene representaciones diplomáticas en todo el mundo, incluso sedes en las Naciones Unidas. Todo esto. Y el Papa es considerado, además de más que un presidente para el Vaticano, es como si fuera un rey. Los reyes, si usted nota, toman esos nombres, es un primer nombre, y dependiendo de la cantidad de esos reyes de esa dinastía, va por el número. Pues prácticamente de ahí es de por qué se llaman como se llaman, ellos toman el nombre que ellos quieren. Prácticamente cada nombre, según ellos, tendrá su simbolismo. Alguien dijo, y no sé si será cierto, que el nombre del papa que tienen los católicos ahora ha tomado el nombre de Benedicto, porque dicen que el primer Benedicto que se hizo papa mucho tiempo atrás, pues era un hombre que supuestamente estableció, contribuyó mucho a la base doctrinal de la Iglesia Católica, prácticamente era un maestro del catolicismo. Y dicen que el que está ahora también era el encargado de la base doctrinal de la Iglesia Católica. Por lo tanto, muchos dicen que quizás por eso quiso identificarse con esa línea tomando ese nombre. Bueno, contestada su pregunta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, ciudad espacial para todo el mundo. Las líneas están todas abiertas. Creo que tengo una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor que Jesucristo es el camino al Padre, cuando nosotros presentamos el Evangelio, es siempre en la persona, centrado en la persona de Cristo, ¿verdad? Obviamente el Evangelio tiene que ser presentado enseñándole a quien usted le presente el Evangelio la necesidad de un Salvador, presentándole la pecaminosidad del hombre, la necesidad de un Salvador y el único medio para salvarse es Jesucristo. La fe en Cristo, describiendo lo que es la verdadera fe en Cristo y usted compartiendo su propio testimonio de cómo Jesucristo le ha salvado a usted mismo. ¿Okay? Amén, hermano, rápidamente, cuando Saúl y David, Saúl era un hombre ungido por Dios, vamos ahora a ponerlo en los tiempos de hoy. Si una persona fue cristiana y fue ungido, se puede decir así, ¿cuál es el punto de vista de nosotros sobre esa persona si ha caído, hermano? Lo voy a escuchar por la radio. Dios le bendiga. El que ha caído tiene que arrepentirse. La palabra de Dios en Gálatas dice que si nosotros miramos que alguien, no importa que haya sido pastor, si cayó, cayó. Hay muchos ex pastores por ahí que han caído, no han vuelto al camino. Pero en Gálatas dice que al caído, sea líder o no sea líder, hay que tratarlo como se trataría a cualquier hermano que ha caído. Gálatas 6:1 dice que si nosotros miramos a un hermano caído, nosotros tenemos que restaurarle con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Obviamente, el pastor que ha caído, dependiendo del tipo de caída, si cayó en adulterio, en mi opinión personal, este hombre no debía volver a subirse a los púlpitos a ministrar, sino servir quizá como cualquier otro hermano, ayudando, ya restaurado, sirviendo, por el hecho de la naturaleza de su pecado. A nosotros los pastores se nos ha confiado la capacidad de nosotros ministrarle a la gente. Y muchas personas del sexo opuesto vienen a nosotros buscando consejo con sus necesidades, porque piensan que nosotros somos hombres de Dios y nosotros no podemos bajo ningún aspecto violar esa confianza que la gente pone en nosotros y Dios sobre todo ha puesto en nosotros, faltando a esa confianza. Mire usted, nosotros en el campo de la medicina, por ejemplo, de la psicología, del derecho y de otras carreras, un médico no puede casarse con alguien que sea su paciente activo, porque le quitan la licencia. Eso es aquí en Estados Unidos. Un psicólogo no puede casarse con alguien que él haya tratado psicológicamente, porque le quitan la licencia. No puede volver a ejercer si hace eso. Y si un médico aquí, por alguna razón, viola a una mujer, o se va a tener relaciones con una mujer que es su paciente, si la relación es en contra de la voluntad de esa persona, es violación, le quita la licencia a esa persona, nunca jamás puede ejercer medicina. Y si un médico aquí se enamora de una paciente, en una forma siendo su paciente activa, también le quitan la licencia. Si eso es en el campo secular, imagínese en el campo espiritual la importancia que esto tiene para un pastor, un siervo de Dios, que falte a su llamado. Esto es algo extremadamente delicado. Contestada a su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Al Señor le bendiga, hermano. Buenas tardes. Amén. Hermano, yo quisiera hacerle dos preguntas y yo lo voy a escuchar por el radio. Una de ellas, primeramente, es de que me regalaron una Biblia que no es nueva y la quiere leer mi niña, pero yo le dije que le quería preguntar a usted, porque no le encuentro ninguna nota donde diga que es de Reina Valera. La Biblia dice nada más, es en inglés, King James Version. Ok, la King James, bueno, King James Version es como si fuera Reina Valera, pero en inglés. Ah, ok. Bueno, ok, la King James Version y la New King James, la N, New King James Version. La King James Version es como si fuera la versión antigua de la Reina Valera. Okay. Es un inglés un poquito que ya no es el inglés que se usa ahora. Uh-huh. Y la New King James Version es en un inglés más actualizado. Okay. La otra pregunta, hermano, referente a las bebidas energéticas que le nombran, ¿Sí sabe de qué le hablo? Sí sé de qué hablo. Tiene que tener cuidado. Muchas de esas bebidas, entre comillas, energéticas, lo que tienen es estimulante. Algunas de ellas tienen una enorme carga de cafeína. Ajá. Y otras sustancias que lo que hacen es que estimulan la liberación de adrenalina. Okay. Y si la persona es una persona que tiene problema cardíaco o está propensa a la hipertensión, puede tener problemas. ¿Okay? Okay. Sí, lo que pasa es que tengo un niño de 12 años y tiene poquito que se empezó a salir con unos vecinos. Uh-huh. Y un día llegó diciéndome que habían comprado que eso es que no es cerveza. Yo no estaba enterada de nada. Eso, sino que eso es peligroso, hermana. Eso es peligroso, hermana. Que no lo compre. No, cuidado con eso. Okay. Usted sabe que hay un movimiento, entre comillas, naturista que está por ahí. Uh-huh. Y muchas de esas sustancias son sustancias que a la larga se ha demostrado que causan problemas. Okay. Dicen que todo es natural y que es natural y que es natural, pero muchas de las cosas que hay en la naturaleza son venenosas o problemáticas también. ¿Ok? Ok, mi hermano, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Usted puede llamarnos y seguir dialogando con nosotros. Hemos estado hablando, y hablamos específicamente lo que la palabra de Dios dice, que cuidado con nuestra conciencia, que oremos por nuestra conciencia. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Estamos aquí siempre. Esa voz yo la conozco, hermano. Siempre identificándonos a través del programa Diálogo Pastoral, y salude a todas las emisoras, hermanos, que lo escuchan. Estaba ahí hablando también con David Rangel, pertenece, él es miembro de la Iglesia Católica y él está escuchando en este momento, y verdaderamente qué bueno que también ellos están escuchando una palabra como esta. Pues salúdeme ahí a Rangel, yo sé de quién estamos hablando, Dios me lo bendiga y le ayude a seguir adelante. Así que verdaderamente creemos, hermanos, que cada programa está diseñado en parte, ¿no?, para exponer la palabra y ponerla en una forma bien clara que todo el mundo la escuche, ¿no? Así es. Bendiciones y qué bueno, hermano, que siempre está a la vanguardia, día tras día, a través de ese programa tan conocido de muchos. Bueno, pues Dios le guarde a usted y me le ayude mucho. Y termíneme ese templo rápido, hermano. Dios me lo bendiga. Bendiciones con la ayuda del Señor. A ver, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Aire. Adelante. Fuera del aire, hermano. Ah, fuera del aire. Muy bien, le van a atender ahora mismo. Por favor, no me cuelgue, por favor. Amén. Ya la tiene. Muy bien, tengo más línea abierta. Usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Quiero hacerle una pregunta, pastor. Quiero que me saque de una duda. Así como este señor que se murió, a Juan Pablo II, hermano, ¿dónde se habrá ido el alma de él? Escucho por la radio, Dios le bendiga. Dios le bendiga a ustedes. Más llamada, diálogo pastoral. Todos ustedes saben que para irse al cielo hay que aceptar a Jesucristo en el corazón. Yo creo que esa pregunta usted la sabe la respuesta. La palabra de Dios dice que necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones, habiéndole aceptado, habiéndole recibido, confesado nuestros pecados. Usted sabe la respuesta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Yo le quiero hacer una pregunta. No tiene nada que ver con el tema, pero he escuchado que eso de la acupuntura como que se ha propagado mucho. Mire, yo le digo a la gente que no vaya a eso de acupunturas, que no vayan a yerberos. Número uno, los yerberos no son médicos. Se llaman doctores, pero no son médicos. Y número dos, los acupunturistas tampoco son médicos. Okay. El origen de la acupuntura viene de la China. La acupuntura viene del taoísmo. El taoísmo es una religión muy antigua en China, y el taoísmo enseña que hay una energía en el espacio, en el universo, llamada la energía Ta. Y ellos dicen que la energía Ta se divide en el bien y el mal. Eso se llama dualismo. Al bien ellos le llaman yin y le llaman yang, y al mal le llaman yin. Entonces la acupuntura supuestamente es canalizar la energía Ta desde el universo para pasarla, según ellos, por puntos acupunturales que no existen, pero que ellos se han inventado, a través de agujas en todo el cuerpo. Esas agujas las alinean en ciertos lugares que ellos dicen que solamente ellos saben, para que esa energía pase. Ellos dicen que la batería positiva, de la energía positiva del universo, es el hígado, y que ellos dicen que la batería negativa, el polo negativo, para la energía negativa es el vaso. Y eso es mentira, pero ellos, eso es lo que dicen. Y a través de eso, según ellos, hay sanidad. Eso es peligroso porque a través de esto pueden venir posesiones y fuerzas demoníacas, porque estamos hablando de campos espirituales. Cuando se habla de energía y cosas de energía, invocar energía, se está hablando de cosas espirituales. Los chinos tradicionalmente creen en eso, practican eso, pero yo creo que un cristiano no debe participar de eso. Ok, muchísimas gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Diálogo pastoral, buenas tardes. Hello. Bueno, aquí no había nadie. Muy bien. Síganos llamando, 713-991-5760. Tengo a la línea 3, me dicen por aquí. Vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Dios le bendiga. Bueno, no le oigo. Dios le guarde. Una llamada por aquí. No había nadie por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ahí no hay nadie, hermano, en la línea 3. Muy bien. Oigo como alguien allí detrás, pero no oigo nada. Somos Diálogo Pastoral. Muchos lectores quisieran borrar. Nos quedan unos minutos para ya retirarnos. Recuerde que saludamos a nuestra gente de Cuba que nos está escuchando a través de KBOH, la gente de Argentina que nos escucha a través de las diversas emisoras, la gente de Chile, estamos en Santiago de Chile, la gente de Poza Rica, Veracruz, México, y la gente de Houston. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Fuera del aire? Fuera del aire, le atienden ahora mismo. Línea 1, por favor. Voy a la línea 2. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Sí, yo le estaba llamando para hacer una pregunta médica. A ver. Yo tengo una niña de 3 años que me le comenzaron a salir granitos, pero solamente me le salen en la parte de privada de la niña. Uh-huh. Y siempre me le salen solo ahí, ya la niña tiene el montón de hoyitos allí. Bueno, esa niña suya tiene que checarla a su pediatra. Hermana mía, checarla. Puede ser muchísimas cosas. Puede ser, probablemente sea irritación, quizás sea infección. A los niños también le da infección. A los niños a veces le da yeast infection. A veces los niños cuando se asean al revés. Y materia fecal la pasan por esa parte. Y cuando eso ocurre, muchos de esos microbios también a veces con los orines se infecta esa parte, se irrita, su pediatra tiene que checarla. Bueno, ¿okay? Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Vamos a ver si tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Fuera del aire. Fuera del aire, otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde. El Señor lo bendiga, mi hermanito. Ajá. Hermano, mire, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Yo soy cristiana, hermano. Ajá. Hermano, ¿yo puedo participar, que festejar el Día de las Madres? Yo no veo por qué no festejar el Día de las Madres, porque la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres. Hermano, pero mi hermana ya partió con el Señor. A ver, ¿quién partió con el Señor? Mi mamá. Entonces, ¿para qué va a honrar a un muerto? A los muertos no se honran. Oh. ¿Usted le quiere hacer honra a la mamá suya que se murió? No, hermano, es que en la iglesia nos dicen que tenemos que festejar el Día de las Madres. Bueno, pero usted festeja el Día de las Madres a suyo que está viva, pero el muerto está muerto, hermana. Sí, Es la pregunta que le hago, que porque mi mamá ya está muerta. Bueno, a los muertos no se les celebra día, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, yo escuché, ¿verdad?, que dijeron que un grupo de cristianos estaba ya queriendo que empezaran los trámites para canonizar al papa que falleció, ¿verdad? Pero yo digo... Bueno, el asunto que los cristianos evangélicos no son católicos. No son católicos, hay que tener cuidado porque hay un movimiento ecuménico muy fuerte que se está dando y hay que tener cuidado. Dios me la bendiga, mi hermana. Ya tengo que irme, será hasta la próxima cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por escucharnos todos los días. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos durante toda la tarde si así lo desea. 713-991-5760. 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Siempre será nuestra oración.